recorriendo nuestra América por la música y las noticias de nuestras fuentes de información compañera. México. Juez suspende tramo primero del Tren Maya. Recordemos que existe una férrea lucha de las comunidades que denuncian los daños irreversibles que causarán al medio ambiente, sobre todo en la selva maya, donde se estima se derribarán 11.000 árboles en la primera fase del proyecto. Una victoria circunstancial que da tiempo para refortalecer la lucha. Las comunidades indígenas pertenecientes al grupo Chol lograron que una jueza suspendiera definitivamente los trabajos de construcción del tramo 1 del Tren Maya. Específicamente, el juzgado otorgó la suspensión de todo trabajo que no sea de mantenimiento, por lo que el recurso impide el arranque de la construcción del proyecto ferroviario a cargo del Fondo Nacional del Fomento al Turismo en el primero de los 7 tramos a construir. De acuerdo con el expediente, el pasado 7 de mayo, los integrantes de este pueblo originario presentaron una demanda de amparo contra el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual determinaba proseguir con la obra del Tren Maya a pesar de la emergencia sanitaria derivada del coronavirus. En su demanda, los integrantes de las comunidades que habitan en Palenque, Salto de Agua y Ocosingo argumentaron que la continuación de las obras durante la pandemia provocaron violaciones a su derecho a la salud, así como afectaciones ambientales y a sus derechos como comunidades indígenas, por lo que el mismo 7 de mayo, la jueza Luciana Anaya concedió la suspensión provisional de las obras, señalando, entre otras cosas, que continuar con los trabajos del tren ponía en riesgo la salud de las comunidades. Sin embargo, dicha suspensión fue revocada por los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en Tuxtla Gutiérrez, bajo el argumento de que el riesgo de contagio por COVID-19 era incierto. No obstante, tras mes y medio de análisis, la jueza Anaya finalmente ordenó detener cualquier actividad relativa a la implementación del proyecto, salvo la relacionada al mantenimiento de las vías, hasta que el juicio de amparo no sea resuelto de manera definitiva. Es decir, en este momento las autoridades federales están obligadas legalmente a parar las obras. Ante la noticia, el Fonatur aclaró en un boletín que la medida solo tiene efecto durante el periodo de la emergencia sanitaria y que la suspensión solo se limita a Palenque, lugar donde no han iniciado labores relacionadas a obra nueva. Además, la oficina a cargo de Rogelio Jiménez Pons destacó que podría impugnar un amparo. De acuerdo con el Fonatur, el Tren Maya es calificado por el Tribunal Superior como una obra que en sí misma es de orden público e interés social, por lo que procederán al análisis correspondiente y, en su caso, a la impugnación de la suspensión. Por su parte, la Asociación Representante de los Pueblos Indígenas adelantó que ampliará la demanda bajo el argumento de que el gobierno ha cometido irregularidades en el proceso de las licitaciones del megaproyecto y que este además viola los derechos de los pueblos originarios. Mientras tanto, el presidente López Obrador comunicó que acatará y respetará la resolución judicial, aunque aseguró que la organización que presentó el amparo para detener la obra tiene tintes políticos y que sus adversarios buscan que su gobierno quede mal cancelando obras para demostrar que no hicieron nada. En ese sentido, recalcó que la construcción de su proyecto insignia no parará, ya que algunos de los fundamentos que se reclaman para detener la obra no tienen validez. Quédate escuchando información de nuestra América. Como siempre, por Radio La Negra. Perú. La compositora chilena Evelyn Cornejo reafirma su apuesta y compromiso por la protección de los territorios y el apoyo a los pueblos que habitan territorios huapis y achuar. Ha divulgado a través de los medios un mensaje. La empresa que quiere hacer este saqueo se llama Geopark y es una empresa chilena. Así que invito a la gente a tomar conciencia sobre el extractivismo que en estos momentos nos está dejando sin planeta. No a Geopark, afirma. Hola, gente querida. Bueno, soy Evelyn Cornejo, soy compositora chilena. Y bueno, estoy aquí para hablar un poco sobre la Nación Huampi. La Nación Huampi es un conjunto de comunidades indígenas que están en la Amazonía peruana, que en estos momentos se encuentra amenazada por una empresa chilena que quiere extraer petróleo de allá. Entonces, quiero hacer un llamado a toda la comunidad chilena a que se informe sobre esta situación y que apoyemos a la Nación Huampi en su defensa territorial de sus comunidades. Es la empresa que quiere hacer este saqueo, se llama Geopark, y es una empresa chilena, como les decía anteriormente. Y eso, así que invito a toda la gente a que se sume y a crear conciencia sobre el extractivismo que hay en estos momentos, que nos está dejando sin planeta. Eso, no a Geopark. Sagrado que hace el viento al tocar las hojas, que hace el agua al tocar la roca, que hace los bosques, la inmensa noche, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo sagrado. Hasta que un día unos cuervos verdes que los mandaban los malos gerentes. Les digo malo porque por mí en todo el mundo se me han hecho morir a mucha, mucha, mucha, mucha, mucha, mucha, mucha, mucha, mucha, mucha, mucha gente, mucha, mucha gente, mucha África negra, mucha selva verde y a todos los seres. Dicen a la golondrina que aquí ya no pueden volar, porque nosotros tenemos los cercos, las leyes, los militares, los periodistas, los historiadores que nos harán dueños de todo, de todo, de todo el lugar. La golondrina vuela y dicen en este cielo siempre volado con mis abuelos. Siempre volando, otros vinieron, los expulsamos con mis abuelos y antepasados en este cielo. Siempre volando, otros vinieron, los expulsamos. Mira que tengo memoria y yo conozco bien mi historia. No me venga con patraña, lárguense sucia piraña. Mira que tengo memoria y yo conozco bien. Son dueños de todo el lugar, papeles de todos colores con sus maldiciones y órdenes para disparar. Papeles dólares y dolores con más maldiciones y órdenes para disparar. Las ratas negras andan por la tierra, los cuervos verdes andan por el aire, la piraña. Nos resistiremos de noche y de día. Y ustedes aquí han venido a perturbar nuestra armonía. Nosotros nos defenderemos, nos resistiremos de noche y de día. De noche y de día. Por tierra y por mar. Por río, montaña. ciudad, de noche y de día, por tierra y por mar, por río, montaña, en la cárcel y en la clandestinidad. Antes éramos borrachos y ahora somos terroristas. Mira cómo discriminamos. Que hace engorda la vida, pa' que el pueblo chileno justifique el acecho del Estado fascista, que solo tiene intereses económicos con nuestra tierra, porque con mi muerte su cuenta en el banco le crece. El Estado es fascista, que me llama terrorista por recuperar mi tierra robada con cárcel, con balas. La resistencia no se para, la tierra sagrada con cárcel, con balas. La resistencia no se para, la resistencia no se para, la resistencia no se para. Información desde cerca de la América de todos. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Nicaragua. Este 23 de junio, Día del Padre Nicaragüense, se conmemoró el nacimiento del padre de la Revolución Sandinista, comandante Carlos Fonseca Amador. Lo recordamos a través de uno de sus discursos más vigentes e importantes de la lucha insurreccional, tras la liberación del operativo Juan Santa María. El Frente Sandinista, a la cabeza de las masas populares de Nicaragua, se sacrifica no por alcanzar una mezquina migaja para el pueblo, sino por lograr una radical transformación social y nacional. No solamente estamos contra los 40 años de tiranía libero-conservador-somocista, nuestra aspiración es más profunda. Estamos contra 4 siglos y medio de agresiones extranjeras, de las cuales más de un siglo corresponde a agresiones yanquis. A lo largo del pasado histórico se han repetido las frustraciones y traiciones. Ante el desarrollo de la nueva gesta guerrillera, los traidores de siempre, los enemigos de siempre del pueblo, preparan una traición más, una frustración más. Pero en esta hora de rebeldía luminosa que vive Nicaragua, los traidores serán definitivamente vencidos. En esta hora, las masas populares de Nicaragua cuentan con su propio instrumento político guerrillero, el Frente Sandinista. Esta es la respuesta a la imposición de los partidos liberal y conservador, instrumentos de la oligarquía vendepatria de Nicaragua. Sean cuales sean las diferencias entre los nicaragüenses, cada uno tiene lugar en la fila del Frente Sandinista. Tal característica es compatible con la posición de vanguardia del sector que se identifica con la clase obrera y la clase campesina. Poseídos por el dios de la fe y el demonio de la ternura, salen de la cárcel mis palabras hacia la lluvia. Y sediento de luz te nombro hermano en mis horas de aislamiento, vienes derribando los muros de la noche, nítido inmenso. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, talla tan vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, talla tan vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera. Brasil. La Comisión Pastoral de la Tierra se creó el 22 de junio de 1975, mientras Brasil sufría la dictadura militar. La CPT siempre ha actuado en defensa del derecho de los trabajadores a la tierra, especialmente de las personas sin tierra. A lo largo de sus 45 años de existencia, siempre ha estado al lado de los que luchan por la reforma agraria, habiendo incluso contribuido a la construcción del MST. Escuchamos el testimonio de Rubén Siqueira, de la CPT Regional de Bahía y de la Coordinación Nacional de la CPT. Informe de Radio Mundo Real. Bom dia, sem terra! Bom dia, povo do MST! Bom dia, companheirada! Bom dia, amigos, amigas, companheiros, companheiras de luta. Na segunda-feira passada, no dia 22, a CPT comemorou 45 anos de sua fundação. A CPT foi criada num encontro de pastoral da Amazônia, convocada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, em Goiânia, de 19 a 22 de junho. E no último dia, como resposta a toda a discussão à vida, foi criada uma comissão. E não foi tranquila essa criação. Houve disputa. Havia quem acreditasse que uma comissão de bispos se sentaria com os generais, nós estávamos sob a ditadura, não é? E conversando se resolveriam os problemas da violência, da expansão do capital na Amazônia, trazendo uma torrente de violências contra os poceiros, os povos, os colonos. E um outro grupo achava que não, que era trabalho de base, era de baixo para cima que se tinha que resolver o problema, era ajudando a organizar o povo. Por isso, a CPT nasceu como uma comissão ecumênica, significa de várias igrejas, para animar, dinamizar e assessorar os trabalhadores e os agentes que com eles se envolvem e apoiam as suas lutas. Essa CPT, nascida na Amazônia, logo se viu na iminência de ser criada também nos outros estados do Brasil, porque o problema da terra, da concentração da terra, do impedimento do acesso à terra, das ameaças sobre as terras tradicionais, era no Brasil todo. E logo, logo, a CPT estava em todos os estados, como ainda está até hoje. E naquele momento inicial, era o Estatuto da Terra, criado pelos militares em 64, logo no ano do golpe, que até era avançado para a época, querendo uma reforma agrária, sob o controle deles, é claro. Mas então se propunha a reforma agrária do Estatuto da Terra e apoiar o sindicalismo como uma forma de organizar os trabalhadores para conquistar a terra. Isso foi ao longo do tempo, e aí teve uma participação importante da CPT, que foi ajudar a criar o novo sindicalismo rural, mas se mostrou insuficiente. E aí o trabalho da CPT favoreceu que se criassem os movimentos, como o próprio movimento dos trabalhadores rurais sem terra, movimentos pequenos agricultores, o MPA, o movimento dos atingidos por barragem, o MAB, o movimento das mulheres camponesas, MMC, e assim uma série de outros movimentos Brasil afora, que favoreciam a organização dos camponeses e a luta pela terra e pela conquista e defesa da terra e do modo próprio de viver de maneira sustentável, buscando o bem viver na terra. Então, vida longa à CPT, pela folha de serviços já prestado, que continue prestando, porque o problema da terra nunca se resolve, só se agrava, e vamos juntos para conquistar a terra e defender a terra para defender a vida. Um abraço para vocês de toda a CPT. La columna de historia de Cristina Palacio. Y los días se echaron a caminar, y ellos, los días, nos hicieron. Y así fuimos nacidos nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida. Y si nosotros somos hijos de los días, nada tiene de raro que de cada día brote una historia. Porque los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Compartimos la segunda parte de Artigas, su vida y pensamiento. Buenas para todos y todas. Hoy continuamos con Artigas. Estuvimos, bueno, un poco, yo contaba la semana pasada sobre su figura, sobre un poquito su actuación militar, su relación con Buenos Aires, pero también señalaba que me gustaría centrarme en el pensamiento de Artigas, ¿no? Que es ese pensamiento, primero el que marca toda una línea de pensadores en ese sentido. No es Artigas el único que piensa esto. Y por otro lado, ese pensamiento nos ayuda a comprender, bueno, por qué tanta rivalidad con Buenos Aires, por qué tiene que terminar peleando ante las fuerzas españolas, las fuerzas portuguesas, Buenos Aires, que lo traiciona una y otra vez y hasta pone precio a su cabeza. Y un poco hablaba sobre su pensamiento en relación a cuál sería el proyecto de país que debía nacer después de la revolución, en sus ideales de independencia inmediata, de formar una confederación. Él está mirando el modelo de los Estados Unidos de América del Norte, donde si bien hay una unidad nacional, pero cada estado tiene una enorme autonomía que se respeta. Eso es lo que busca también a través de la confederación, es decir, una confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es una organización política con una fuerte unidad que respeta la diferencia, que respeta las divergencias, ¿no? Yo hace un rato estaba armando la clase para mis jóvenes estudiantes de tercer año y hablaba de Güemes y justamente señalaba esto, que no se vivía de igual manera la Revolución de Mayo en Buenos Aires que en Salta. Geopolíticamente tiene otra ubicación, tiene otras necesidades, tiene otro tipo de entramado económico, político, ideológico. Entonces, cuando se habla de un vasto territorio, la forma de organización política más armónica tiene que ver con una confederación donde exista el respeto por la autonomía y no la imposición de una provincia sobre las demás. Entonces, en este sentido, Artigas es un gran precursor. Él está hablando en un sentido más profundo de la patria grande. Él está pensando no en una división de pequeñas o medianas repúblicas en todo el cono sur, que es un poco la idea, que es la idea que a través de la diplomacia va a entramar permanentemente en todo este periodo Inglaterra. Inglaterra tiene sus grandes intereses económicos en todas las nuevas repúblicas que empiezan a gestarse y a surgir en América Latina, y porque son potenciales clientes, de hecho son clientes, y renuncia a una conquista. Ya después de las invasiones inglesas, Inglaterra se da cuenta que no es esa la forma que más les conviene, sino que simplemente con profundizar y hegemonizar el comercio ya es algo que a Inglaterra la beneficia terriblemente. Además, dentro de la política europea, bueno, Inglaterra está aliada con España, entonces tampoco puede abiertamente apoyar las independencias. Pero lo que va a buscar a través de la diplomacia es permanentemente generar la división en pequeñas repúblicas, ¿no? Esta idea de divide y reinarás, que es totalmente opuesto a este proyecto de patria grande, de formar una confederación, pensando en los Estados Unidos de América del Sur. Y bueno, y Artigas va a ser un gran revolucionario en este sentido. Pero lo interesante es que en su pensamiento él tiene un plan concreto de acción, ¿no? Y vamos a ver, decíamos, desde lo político pensaba en eso, en una participación popular amplia, en esta idea de respetar las libertades individuales, en esta idea de también, de alguna manera, condicionar el poder militar para que estas libertades individuales existan. Y desde el proyecto económico, en lo que va a plantear, piensen que hasta entonces el Virreinato del Río de la Plata tiene un puerto oficial monopólico, que es el de Buenos Aires. Y claro, habían otros puertos. Si miramos el mapa, geográficamente la extensión de la costa es gigantesca. Y estaban también los puertos que estaban en la banda oriental. Santa Fe también peleaba por una salida. Y ese va a ser una enorme pulseada que va a mantener a lo largo de casi todo el siglo XIX Buenos Aires con el resto de las provincias, que es la libre navegación de los ríos. ¿Por qué? Porque eso genera que se pueda comercializar a través de otros puertos, que no sea Buenos Aires. Y en ese sentido, Artigas plantea lo siguiente. No, desde este sentido, es más claro demostrar por qué el artiguismo ofrece un proyecto orientado a enlazar a todas las provincias a través de un sistema federal cuyo centro geopolítico eran las Misiones, ya que por ellas se ganaba el Paraguay para la unidad del Plata, liberándolo de la absorción portuaria de Buenos Aires. Y se conjugaban las rutas orientales con el Río Grande, otorgando a su economía ganadera y saladeril la salida de sus productos por los puertos platenses de Maldonado, Montevideo y Colonia, abriendo para el comercio legal históricas rutas de los changadores. Desde las Misiones, las tierras del Uruguay y Santa Fe, recobraba su función histórica de enlace con el tráfico de la yerba mate, los cueros, las maderas, el tabaco y la caña, mientras su condición de centro ineludible en la carrera del Tucumán ofrecía a los pueblos del norte el desahogo de su artesanía, de sus productos minerales y de su agricultura, frente al impacto ruinoso de la manufactura inglesa introducida desde Buenos Aires. O sea que el federalismo artiguista ofrecía a los pueblos del Río de la Plata una fórmula de integración útil y práctica que estaba articulado con esta idea de organización política. Dice, y esto, con esto cierro, en el reglamento de comercio que él escribe lo siguiente: ninguna tasa o derecho se imponga sobre los artículos exportados de una provincia a otra. Ninguna preferencia se dé por cualquier regulación de comercio o renta a los puertos de una provincia sobre los de otra. Imagínense que esta mirada económica, de integración económica, iba a ser terriblemente mal vista por Buenos Aires, a tal punto que Mitre dice lo siguiente sobre Artigas: tenía todos los instintos feroces, la hipocresía solapada del gaucho malo y el orgullo exagerado de sus facultades bajo las apariencias humildes. Bueno, ¿qué podemos esperar? Recordemos que Mitre es quien después escribe, ¿no?, la primera impronta de lo que conocemos como historia oficial. Además, planteaba la reforma agraria, es decir, los planteos de Artigas todavía hoy son inaceptables. Con este humilde aporte simplemente quería realizar así una pintura, por lo menos, sobre el pensamiento artiguista, sobre la importancia de su figura, porque ese va a ser un modelo, un proyecto de país que era absolutamente posible en ese momento, ¿no? Y que no va a ser el único que va a pensarlo de esta manera, estos ideales, por ejemplo, de Patria Grande, van a ser compartidos por San Martín, por Bolívar, por Güemes, por Juana Azurduy, por Padilla, por un montón de caudillos que también se van a situar en esa línea, ¿no? Donde sus ideales son mucho más altos. No se trata solamente de la independencia del Río de la Plata, de sacar a los españoles del viejo virreinato, sino que tienen una ambición mucho más grande y mucho más profunda, que cada tanto en nuestra historia hace que vuelvan a coincidir y que esa llamita se encienda y nos vuelva a entusiasmar, ¿no? o a ilusionar. Yo creo que más allá de los vaivenes y de las distintas situaciones y gobiernos por los que atraviesa América Latina, entiendo que esa llamita no se apaga del todo, ¿no? Y cada tanto soplan vientos que las encienden y nos hace sonreír, aunque sea por un tiempo. Bueno, espero que les haya gustado, les mando un abrazo grande y que tengan una linda semana. Hasta la próxima. Estás escuchando Música y Noticias por Radio La Negra. Colombia. William Agudelo, presidente de la Asociación Distrital de Educadores, habla sobre las intenciones de la Alcaldía de Bogotá para que miles de estudiantes regresen a clases. Compañeras y compañeros, reciban el saludo de la Junta Directiva de la ADE. Hoy, 24 de junio, nos reunimos con la Secretaria de Educación, Edna Bonilla. Allí le planteamos el tema de discusión sobre el regreso a clases de manera presencial. Sin embargo, la Secretaria de Educación afirmó que no regresarían en el mes de agosto, pero posiblemente va a haber una alternancia para regresar durante este semestre. Nos deja preocupados esa posición de la alcaldesa y de la Secretaria de Educación en los términos en que varias regiones del país ya se ha planteado el no regreso a clases de manera presencial porque no existen las condiciones. Bogotá va para la alerta roja. Y sin embargo, la Secretaria de Educación sigue planteando que están haciendo todos los elementos de bioseguridad en los colegios, colocando baños portátiles y colocando gel para el regreso a clases, como si fuera solamente esa la situación de resolver el problema de la pandemia. Hasta que no bajen la situación de la epidemia, hasta que no se disminuya y hasta que no se den garantías de salubridad y garantías para la vida de los estudiantes y maestros, no regresaremos a clases. Esa es la posición de la Junta Directiva. No regresaremos a clases de manera presencial este semestre hasta que no se resuelvan las situaciones de salubridad, que nos den garantía los científicos que esta situación ha disminuido o que esta situación se ha acabado. Nosotros llamamos a la Secretaría de Educación a que brinde las garantías. Tampoco creemos en los esquemas de bioseguridad presentados por el señor Reverón el día de ayer, en el cual plantea que solamente van a colocar baños y lavamanos portátiles y colocar algunos dispensadores de gel. La situación acá es que muchos colegios no tienen baños y por lo tanto tienen que construirse los baños, no colocar baños desechables que no van a durar mucho tiempo. La situación también es que dijimos que no hay conectividad, que los más de 400.000 estudiantes en Bogotá no tienen ni computadores, ni tablets, ni tienen conectividad. Le planteamos que esos 100.000 tablets que fueron aprobados en el plan de desarrollo se tengan en cuenta y se le entreguen ya a los estudiantes en Bogotá y se busquen las otras 300.000 por parte de la Alcaldía de Bogotá y por parte del Ministerio de Educación Nacional para acabar con esa brecha digital que existe. que a los docentes también se nos doten de computadores y de internet, porque durante esta pandemia nos ha tocado en nuestros bolsillos pagar la conectividad, y en ese sentido llamamos a la Secretaría de Educación a que resuelva el tema de la conectividad para los maestros. Que hay una entidad como la ETV, que es una entidad pública, que se debe defender, y que por lo tanto nosotros le planteamos que se haga un convenio entre la alcaldía y la empresa de teléfonos de Bogotá para que se le dé conectividad a todos los maestros de manera gratuita. Por lo tanto, llamamos al magisterio a estar en estado de alerta, y llamamos a la alcaldesa y a la secretaria de educación que tengan voluntad política para que los estudiantes permanezcan en sus casas, en la estrategia de aprender en casa, pero también desarrollando las actividades que han implementado muchos maestros de manera creativa en Bogotá y en el país. Pero que también no se dejen presionar del Ministerio de Educación, que anda enviando cartas diciéndole cuáles colegios van a ingresar el próximo semestre de manera permanente y presencial, y por lo tanto llamamos también al magisterio a estar en estado de alerta. Cualquier llamado de la organización sindical a la movilización nos tocará hacerla. Cualquier llamado de los padres de familia a defender la vida de sus hijos y de nuestros maestros, saldremos a las calles. Le decimos no a la secretaria de Educación, no vamos a regresar a clase de manera permanente durante este semestre. Les habló William Agudelo, presidente de la ADE. Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Chile. El 24 de junio, la Cámara de Diputados adoptó moción que incorpora al pueblo Selknam entre las etnias originarias reconocidas por el Estado de Chile. Escuchemos audios que nos dan un panorama del contexto de debate. Vicente Rainer Siguel, encargado de Derechos Humanos de la Asociación Indígena de Investigación y Desarrollo Mapuche, AI. El día 24 de junio ocurrirá un hecho determinante en el Congreso de Chile. Efectivamente, se decidirá si se reconoce a el pueblo Selknam. Durante años, la comunidad Selknam superviviente y profesionales de pueblos originarios, aymaras, mapuches, como el Peña Abogado Ariel León, han bregado por el reconocimiento legal del pueblo Selknam. Pueblo indígena no es posible reconocer sin su territorio. Pueblo indígena no es posible reconocer sin su patrimonio. Pueblo indígena implica patrimonio porque implica territorio. Y los congresistas deben dejar de dar la espalda al derecho internacional. Deben bregar o ajustarse a la necesidad de un convenio vigente de aplicación como el convenio 169 de la OIT. Por una aplicación efectiva e integral del convenio 169. Por el reconocimiento del pueblo Selknam en virtud y consecuencia a la justicia histórica. Hago un llamado a estar en observancia, hermanas y hermanos, el día de mañana, porque ese día de reconocimiento también es un día de reconocimiento que nos compete a todos los pueblos indígenas del Cono Sur, a revivir ese confederacionalismo ancestral que no tiene fronteras, que no acepta las fronteras huincas, que emerge junto a la necesidad del cambio del Pachacútic, del florecimiento de la Aquila, del reconocimiento y la justicia histórica. Gracias, presidente. Es un privilegio para este diputado el día de hoy votar favorablemente este proyecto de ley, el cual reconoce al pueblo Selknam como pueblo originario y en los términos que señala la ley, como una de las principales etnias indígenas de Chile. Este pueblo que históricamente habitó la Isla Grande de Tierra del Fuego, tanto las estepas como sus bosques, sufrió un genocidio brutal. el cual casi nos cuesta perder la importante herencia cultural que el pueblo ONA nos ha entregado. Para mí fue conmovedor poder reunirme con los representantes de la comunidad Covadonga ONA aquí en Valparaíso, a quienes pude mirar a los ojos, escuchar su dialecto y llegar a la convicción de que los Selknam están cada día más unidos y cada día más organizados. Su cultura Selknam está viva. Es un orgullo para mí como representante de la región de sus orígenes poder elevar su mensaje con humildad, con respeto a su historia y por sobre todo aportar a que su cultura siga viva. Llegó el momento en que dejemos de decir que el pueblo Selknam fue exterminado. Esto es un error conceptual que le ha hecho un flaco favor a nuestra cultura ancestral. Debemos decir con fuerza y convicción de que aquí existió un genocidio coordinado y sistematizado por organizaciones que trataron por todos los medios de exterminar a nuestros Selknam, pero no lo lograron. Afortunadamente, las familias ONA fueron mucho más fuertes que dicho genocidio y su cultura ancestral es posible observarla hasta nuestros días. En nuestro país hubo una desaparición física de un pueblo. No hubo una desaparición física de un pueblo, lo que sí hubo fue un genocidio al cual lograron sobrevivir muchas familias. Sobrevivió un pueblo con características étnicas particulares y una cosmovisión hermosa del mundo. Mis respetos para sus ancestros. La comunidad Selknam combatió el secuestro, la adopción forzada de niños, fueguinos, y aún así están aquí. Y este proyecto de ley les reconoce su fuerza espiritual. El Estado de Chile, al igual como lo hizo Argentina, debe dar el ejemplo y apoyar nuestra cultura ancestral, y para esto es estrictamente necesario relevar la importancia de la cultura fueguina. Creo firmemente que los pueblos indígenas tienen el derecho a ser consultados de forma previa a cualquier adopción o decisión legislativa o administrativa susceptible de afectarles directamente conforme a todos los convenios internacionales que ha suscrito este país. Un país que se precie de tal debe reconocer que dentro de sus fronteras confluyen diferentes cosmovisiones, las cuales deben ser respetadas y fomentadas. Cada una de ellas tiene también derecho de conservar sus costumbres, instituciones, y nosotros como representantes debemos tener el deber de otorgar protección y reconocimiento a nuestros pueblos originarios, sobre todo cuando han sido víctimas de genocidios atroces. Hoy reconocemos que tienen derecho de utilizar sus costumbres en sus relaciones sociales y que el Estado y nuestros tribunales deben garantizarlo. Hoy reconocemos al pueblo Selknam, hoy aprobamos este proyecto de ley como un gesto del Estado de Chile para quienes fueron perseguidos, se levantaron y que hoy con más fuerza que nunca están presentes. Mis respetos a la cultura, cosmovisión y fortaleza del pueblo Selknam, he dicho, presidente. Nuestras lágrimas no caen de rodillas, porque el dolor nos brota sublevado, porque el dolor nos brota sublevado. Del mar echaba a la plaza y al puente Pueyrredón, haciéndole piquetes al hambre y al dolor, al hambre y al dolor. Porque un desocupado no debe mendigar, reclamaba trabajo y el pan de los demás, y el pan de los demás. Olvidaré tu nombre, Darío Santillán, ejemplo de heroísmo, de lucha y dignidad, ejemplo de heroísmo, de lucha y dignidad. Thank you.